Esa canción es con Gary Wright, Dreamweaver. Climbed aboard the Dreamweaver train. Trying to take away my worries of today and leave tomorrow behind. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Soon to see. gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song? 'Cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. Your heart is nowhere in it, I don't want it for a minute. Love Song, una canción del siglo XXI, una balada del siglo XXI. La versión es de la cantante Sarah Bareilles. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, en una fecha como esta, en una fecha como esta, estamos a 8 de julio, año 2024. Pues bien, en una fecha como esta, 8 de julio, pero del año 1972, la canción Lean on Me, interpretada por Bill Withers, alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard y allí permanecería 3 semanas. Esta canción, Lean on Me, tuvo una versión en los 80 interpretada por la agrupación Club Nouveau y también fue número 1 en ese entonces. El tema Lean on Me, recuéstate en mí o apóyate en mí, y vamos a recordar la versión de Bill Withers. Bill Withers, quien la ubicó en el puesto número 1 en una fecha como esta. Día 8 de julio, año 1972, Lean on Me, Bill Withers en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Just call on me, bro. brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. If you need a friend, balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sometimes I En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de Jamie Walters con la agrupación The Heights. How do you talk to an angel? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, en esta fecha, un 8 de julio, pero del el año 1966, The Beatles lanzan un extended play, un EP de cuatro pistas, Nowhere Man en el Reino Unido, se llama este extended play de The Beatles, que incluía las canciones Drive My Car, You Won't See Me Again y las canciones Nowhere Man también, y además el tema Michelle. Las cuatro pistas fueron tomadas del sexto álbum de estudio de The Beatles en el Reino Unido, titulado Rubber Soul. Vamos con una de esas cuatro pistas que lanzaron en un extended play en una fecha como esta, un día 8 de julio, pero del año 1966, The Beatles. Y aquí está una de esas cuatro pistas, la canción Michelle. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Well, I'm summer and winter, we're not one bit alike. We're like satin and cinders, I'm definitely not your type. Well then, what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? Why were you someone I couldn't resist? What are we doing in love? We're like paper and matches. We'll probably have our share of fights. We're like roses and switches. It's gonna be hard, but we gotta try. So what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? And what are we gonna

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. De medianoche, una power ballad. In disguises, no one knows. snakes in my shoes, walking sleep in my youth. I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Es una canción de Soundgarden, Black Hole Sun. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 8 de julio, pero del año 1978, después de 6 meses en el puesto número 1, la banda sonora de la película Saturday Night Fever finalmente es desbancada del primer puesto por City to City, el álbum de Jerry Rafferty, con éxitos disco como Stayin' Alive, como How Deep Is Your Love. La banda sonora centrada en la música de los Bee Gees, Saturday Night Fever es una sensación mundial y se convertirá en el álbum más vendido de la historia, posteriormente superado por Thriller de Michael Jackson. Pero, al igual que la música disco, nada dura para siempre, especialmente en las listas de Billboard. Los fanáticos de la música están listos para dejar su poliéster en la discoteca y dirigirse a Baker Street para escuchar rock con infusión de jazz, cortesía de City to City de Jerry Rafferty. El álbum es el segundo trabajo en solitario de Jerry Rafferty, pero el primero en 6 años debido a problemas legales con su antigua banda Steeler's Wheel. City to City de Jerry Rafferty también es un éxito en el Reino Unido, donde alcanza el puesto número 4. El sencillo Baker Street es un éxito internacional, alcanzando el puesto número 2 en Estados Unidos y el top 10 en el Reino Unido. Vamos con esa canción, Baker Street, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, con Jerry Rafferty, Baker Street, la calle Baker. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.